Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Lucila Taboada, jefa del área de medio ambiente del Defensor del Pueblo, para hablar porque el pasado 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente y la Defensoría, dentro de la temática de medio ambiente, está haciendo un trabajo específico por lo que es este año el Día Mundial del Medio Ambiente y el tema que se toca. Contanos, Lucila, ¿cuál sería este año el trabajo que se hace en el Día Mundial del Medio Ambiente? Hola, Fernando, gracias por la invitación. Sí, te cuento primero un poco por qué se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. En realidad es una fecha que fija Naciones Unidas, el 5 de junio de cada año. El 5 de junio del 1972 fue la conferencia de Estocolmo, que es la primera conferencia internacional donde se empieza a tratar el tema de la problemática ambiental y marca en realidad un antes y un después respecto a la política internacional en temas ambientales. Entonces, a partir de eso fue en el 72, bueno, a partir de 1973 se empieza ya a celebrar esta fecha. Lo que trata de hacer Naciones Unidas claramente es instalar el tema, crear conciencia, y para eso cada año el Día Mundial del Medio Ambiente tiene un tema específico. Este año el tema es la contaminación por plásticos. Lo que se trata es de crear conciencia en la población realmente del terrible daño que sobre todo los plásticos no reciclables, los plásticos de solo uso, generan sobre el medio ambiente, sobre los ecosistemas, incluso sobre la salud de la población. Y bueno, y tiene un efecto terrible actualmente en nuestros mares y océanos. Respecto a ese tema, nosotros en el marco del programa de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Agenda 2030, se está llevando a cabo una investigación para el objetivo 14, que es lo de ecosistemas marítimos. Y uno de los puntos que se toca es justamente el tema de la contaminación de nuestros mares y océanos. Esa investigación la lleva a cabo la licenciada Fernández, Agustina Fernández, con nosotros presente, que es la que, bueno, le cedo la palabra para que nos cuente en qué sentido está trabajando. Muchas gracias. Bueno, Agustina Fernández, la licenciada Agustina Fernández, que es del área de medio ambiente, está con nosotros ahora para contarnos el trabajo de la Defensoría dentro del objetivo 14 de las ODS, que es conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Y aquí está relacionada una investigación que está llevando Agustina, que es el tema de los plásticos y cómo inciden en el ecosistema marino. Cómo, bueno, y también en las aguas, en todas las aguas. ¿Cómo te va, Agustina? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, como contaba Lucila, la problemática de la contaminación por plásticos es un problema global. Se estima que para el 2050 va a haber más plásticos que peces en el océano, en pesos. O sea, las cifras son alarmantes. Además, el 80% de la contaminación marina proviene de tierra. Esto se relaciona con una de las metas que se establecen en el objetivo 14, que establece que para el 2025 hay que reducir la contaminación marina proveniente de fuentes terrestres. Claro, ¿esto viene por qué? Por lo que arrastran los ríos, por lo que la gente tira al mar, por lo que los vientos y así todo es, lleva, claro. Proviene de la basura que tiran en las playas, proviene de los pluviales, proviene de las plantas de tratamiento, de las aguas residuales, la planta de tratamiento. Nosotros estamos justamente trabajando el tema de microplásticos, que no es un tema alejado a nuestra realidad. Hace poco, investigadores del CONICET detectaron presencia de microplásticos en el contenido intestinal de peces de consumo humano en el frente costero sur del Río de la Plata, o sea, muy cerca de nosotros. Justamente la mayor cantidad de microplásticos en los peces era hallado en aquellos que tomaban muestras cercanas a Sahue cloacal. Nosotros nos comunicamos también con la empresa APSA, que es la que está a cargo del tratamiento de agua en esas zonas, y nos comentaba que también ellos hay dos caños maestros pluviales, o sea que también puede provenir de pluviales. Nosotros estamos investigando el tema, como te decía. También las cifras en relación a microplásticos son alarmantes acerca de, esto son cifras de Naciones Unidas, 51 trillones de partículas de microplásticos ya se encontrarían en nuestros océanos. sea, es un tema que merece atención. Es decir, el microplástico ya es cuando el plástico se está degradando, son partículas muy pequeñitas. El microplástico puede fabricarse en sí como microplástico, en ese tamaño, que son partículas menores a 5 milímetros. Por ejemplo, un exfoliante para la cara. Claro. Esas pequeñas partículas, eso es un microplástico. O puede ser, por ejemplo, una bolsa que un turista tira en la playa, empieza a degradarse por acción del viento, del sol, y empieza a desarmarse y llegan a partículas de ese tamaño o incluso menores, como un nanoplástico, que son de menos de 100 nanómetros, y se terminan constituyendo en estos microplásticos, que a veces nosotros ni los podemos ver. Claro, a simple vista no se observan. No se observan, pero, por ejemplo, tenemos los animales que se lo están ingiriendo, como en el caso de los peces, que son de consumo humano. Entonces es un tema que nos toca bien de cerca, este tema. Nosotros lo que queremos que se empiece a monitorear la presencia de microplásticos en nuestros ríos, como en el Paraná, en el Río de la Plata, para poder estimar, bueno, cuán grande es este problema. Hasta el momento no hay ninguna cifra que se pueda, cifra que se pueda estudiar de ese tema. No se está monitoreando los microplásticos. Creemos que en los monitoreos que está desarrollando el Ministerio de Ambiente se puede empezar a incluir esta variable como para poder empezar a cuantificar el problema. En eso estamos trabajando nosotros en este momento. Todavía no se está preparando una recomendación. Estamos preparando una recomendación en este sentido. Estamos trabajando en el seguimiento, bueno, del objetivo 14, y nuestra intención es esa, es que empiece a incluirse este tema en la agenda. En otros países ya lo está, y hay países avanzados que ya lo están haciendo esto, hay otros lugares que lo están haciendo. Este es un flagelo que viene hace mucho tiempo. Ahora, por suerte, este año, como decía Lucila, es el año en donde se pone el foco en la contaminación por plásticos, pero para hacer un monitoreo de los microplásticos tiene que haber ciertos protocolos para poder comparar luego los resultados. Claro. Y se está trabajando en ese tema en otros países, como ejemplo en Europa, hay un proyecto que se llama Baseman, están trabajando en este sentido, pero hay otras formas de poder monitorear un microplástico sin un protocolo, que puede ser, por ejemplo, a través de un bioindicador, que puede ser algún molusco, alguna especie que sirva para poder decir, bueno, como hizo el CONICET, en estos peces encontramos el 100% de las muestras, encontramos una cantidad exacta, claro, una cantidad más o más encontramos más microplásticos. Claro, claro, perfecto. Agustina, te agradecemos mucho por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias. Si no hubo prevención y se produce un daño, la Constitución manda a recomponer el ambiente cuando sea posible. En materia legislativa, le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas. Las autoridades de los distintos poderes del Estado tienen además la obligación de proteger la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. La afectación de los derechos ambientales puede ser provocada por la acción de particulares o autoridades públicas, o porque se omite cumplir con la prevención o el control. Por ello, según sea el caso, se podrá recurrir a quien haya producido la afectación o ante el municipio, gobierno provincial o nacional, el defensor del pueblo local, provincial o nacional, los juzgados o las fiscalías. Es fundamental destacar la importancia de participar activamente en grupos de vecinos y en ONGs, reforzando a la organización social para ejercer la protección ambiental. el defensor del pueblo de la nación, ante denuncias recibidas, realiza investigaciones para determinar disfuncionalidades de la Administración Pública Nacional y así recomendar las correcciones necesarias. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. La Defensoría del Pueblo de la Nación participó en Panamá de un programa de capacitación para la educación en derechos humanos, donde fueron las diferentes áreas de educación de las Defensorías del Pueblo, y por Argentina participó la licenciada que nos acompaña, Alejandra García Martínez. Quiero que nos cuente de qué se trató, Alejandra, y bueno, y por supuesto, cuáles fueron las conclusiones. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, este es un programa, una capacitación, es un curso, en verdad, generado por el GANRI, el Instituto Danés de Derechos Humanos, que, digamos, organizó un curso que tenía una etapa virtual de 3 semanas de capacitación sobre con módulos que abordaban diferentes temáticas vinculadas a lo que es puntualmente la educación en derechos humanos. Y después había una etapa presencial donde hacíamos como puesta en común y trabajos o propuestas desde cada país. Y además el intercambio acerca de cómo se estaba llevando a cabo esto en cada una de las defensorías del pueblo. Estaban representadas las varias de las defensorías de Latinoamérica, como México, Colombia, El Salvador, Honduras, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia también estuvo invitada. Bueno, y un poco este trabajo está anclado dentro de lo que es el programa de Naciones Unidas, el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. Este es un programa que viene transcurriendo desde hace varios años, a partir del 2005 comenzó a implementarse, y a través de este programa Naciones Unidas lo que solicitaba a los estados que incluyeran educación en derechos humanos dentro de lo que era primaria, la educación primaria y secundaria. En la segunda etapa apuntaban a que además de mantener la educación en derechos humanos en primaria y secundaria, también se incluyeran las fuerzas de seguridad, policías, militares y demás. Y en una tercera etapa, que se incluyera a los comunicadores sociales, es decir, a los periodistas, a los medios gráficos y demás. También a funcionarios públicos. Entonces, nosotros hemos participado ya en informes que solicitaba Naciones Unidas sobre el estado de la educación en derechos humanos en Argentina, porque esto, digamos, tiene que ver con nuestro papel y con la posición privilegiada que tenemos como institución para hacer un seguimiento y además hacer propuestas en esta materia, digamos, como institución nacional de derechos humanos. Así que, en ese sentido, lo que nosotros analizábamos era cuál era el estado de situación, qué organismos sí estaban trabajando en materia de educación en derechos humanos, como por ejemplo el Ministerio de Justicia, algunas universidades que han incluido algunas posgrados o postítulos en derechos humanos para algunas especialidades de medios o de derecho y demás. Veíamos que también en lo que era educación formal, es decir, primaria o secundaria, depende de la jurisdicción, depende de cada una de las provincias. Muchas veces estos contenidos estaban dentro de algunas materias. Claro, tipo de instrucción cívica sería así, ¿no? Tipo de instrucción cívica, incluso historia, o asociado a proyectos puntuales de desarrollo. Pero no una materia particular sobre educación. No existe una materia en particular. Y un poco el trabajo y la capacitación giraba en torno a cómo desde la Defensoría del Pueblo podíamos generar un programa que pudiera desarrollar estrategias, armar alianzas estratégicas con distintos funcionarios, organismos, ONGs, para que instrumentar programas ciertos en universidades, en funcionarios públicos, en las escuelas, es decir, no solamente nosotros dando talleres, sino cómo podemos generar un programa a nivel nacional con replicadores, bueno, y además qué tipo de experiencias o buenas prácticas habían realizado algunos de los otros países. Así pudimos intercambiar algunas cuestiones que cada uno teníamos, de manera de enriquecer un poco las propuestas a futuro. Alejandra García Martínez, te agradecemos mucho por estar con nosotros. Un placer.